Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Un programa de historia de libre circulación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a ustedes, oyentes de este programa, al que llamamos Si no hay café para todos, no habrá para nadie. De este lado, quien les habla, Sabrina Coppola, y en esta ocasión, nunca mejor invocada la frase mencionada oportunamente por un grande como el Che Guevara, para el tema que hoy nos trae mi compañero Andrés Santizo. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están del otro lado. Y como bien decís, hoy vamos a estar hablando, ni más ni menos, de la Revolución Cubana. Muy interesante. Muy interesante, porque el 1 de enero del año 2015 es la fecha que conmemora los 56 años de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Un acontecimiento histórico no solamente para América Latina, sino para todo el mundo entero, que no solo implicó la toma del poder político de la isla por los revolucionarios, sino también que se trata de un proceso de profundas transformaciones sociales que hoy en día incluso persisten y que dan forma a un país distinto a todo, ¿no? Hay que viajar a Cuba realmente para poder comprobarlo. Sí, la verdad que sí, Cuba es un país completamente diferente a todo, como bien decías, y muy contradictorio también. Claro que sí, tiene sus contradicciones, sin dudas. Pero antes de meternos de lleno en la revolución de 1959, hay que contar algunas cuestiones anteriores. Claro. Y estamos hablando, en realidad, de la independencia de Cuba, que fue en el año 1898. Porque tanto la independencia como la revolución posterior, la de 1959, son dos procesos inseparables. O sea, no los podemos separar. Claro, uno existe porque existió uno anterior. Exactamente, es una continuidad histórica. Y como tal, lo que vamos a hacer es dividir este tema seguramente en dos programas. Y en el primer programa vamos a estar contando cómo se dio la independencia de Cuba. Y en el segundo programa invitamos a los oyentes porque vamos a estar contando finalmente cómo se logra la revolución de 1959. Buenísimo, si te parece vamos a hacer un poco de historia también desde la música. Me encantaría. Cubana. Te cuento que el primer tema que vamos a escuchar pertenece al conjunto Gloria Matancera, muy solicitado en diversos escenarios durante los años 50, en Cuba siempre. Este grupo arrancó como un septeto en el año 1927 en la ciudad de Los Puentes, con el cantante Juan Manuel Díaz Clemente como fundador y líder del grupo. Hay un CD que es una compilación de temas grabados entre los años 50 y los años 70, producidos por De Cuba, agrupaciones bailables, del sello Egrem, con un prólogo escrito por Vladimir Zamora Céspedes, quien cuenta un poco la historia del conjunto Gloria Matancera. Es muy interesante. La mayoría de los CDs que pude comprar en Cuba en el viaje que nosotros hicimos contienen dentro algún prólogo escrito que cuenta un poco la historia de quien estaría interpretando la música. Claro. El tema que vamos a escuchar se llama Oye Chachareo. Es una guaracha, y que es un género musical y bailable de Cuba. Bueno, por el conjunto Gloria Matancera, que lo disfruten. A escucharlo entonces. Oye, chachareo, me quiero mudar Oye, chachare, ¿qué vas a cobrar por la palangana, la mesita y el sillón, por la columbina, la banqueta y el colchón? Oye, chachareo, cuídame el colchón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Que no se pierda la mesita, la banqueta y el colchón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Oye, chachareo, vámonos de vacilón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Bongo, bongo, bongo, cero, qué rico mi vacilón. Oye, chachareo, cuídame el colchón. Chachareo era la guaracha que escuchábamos del conjunto Gloria Matancera. ¿Andrés? Bueno, vamos a empezar entonces. Primero que nada, hay que decir que Cuba es el último país latinoamericano que logró liberarse definitivamente de su colonia, o sea, España, ¿no es cierto? Sí. En el año 1898, y esto no es un dato menor. No, claro. Es un dato muy importante y va a tener una relevancia histórica muy importante también, que ya la vamos a ver. Y además también cuando se produjo finalmente la independencia de España, Cuba ya contaba con una clase obrera muy organizada, en toda la isla incluso, porque ya estábamos hablando de una época en la cual el capitalismo empieza ya, digamos, a expandirse demasiado en todo el mundo, y obviamente que Cuba no es, digamos, no era una isla, en realidad sí es una isla, pero no es una isla para lo que es el capitalismo, ¿no es cierto? Claramente sí. Entonces, les propongo viajar un poco en el tiempo. A ver, dale. Hay que decir que la isla siempre fue por su posición geográfica y por las características de sus costas también y de sus suelos, una zona estratégica para las comunicaciones intercontinentales, desde incluso la llegada de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Ajá. Porque Cuba se encuentra situada en el Mar de las Antillas, o Mar Caribe también llamado, claro. ¿Sí? Y el Golfo de México y las aguas atlánticas, ¿sí? Y es la isla mayor de todas las Antillas y del Caribe. Claro. Y esto vamos a ver después cuál es su importancia. Su forma es alargada y también bastante estrecha, ¿sí? Se puede visualizar en cualquier mapa, que de Cuba lo conocemos bastante, ¿no es cierto? Sí. Y esto, al ser larga y estrecha, facilita las comunicaciones. No es un país difícil de viajar, difícil de comunicarse. Se encuentra también en un lugar muy estratégico, como dijimos antes, porque además se encuentra en una posición donde se cruzan distintas culturas. Y esto es clave también para entender el proceso de la independencia y de la posterior revolución. A ver, sí. Al norte se encuentra el estrecho de la Florida, a unos 180 kilómetros aproximadamente, que pertenece a Estados Unidos, ¿no es cierto? Al oeste, a unos 210 kilómetros, se encuentra el estrecho de Yucatán, que le corresponde a México. A 140 kilómetros al sur se encuentra Jamaica y a tan solo 77 kilómetros al este se encuentra Haití. O sea que estamos hablando de un lugar, digamos, que está, si se quiere, compenetrado de muchísimas culturas, ¿no es cierto? Tanto al norte, al sur, como al este y al oeste. Vos ves, fíjate que muy variadas, digamos, cultura, todas las culturas, sí, ¿no es cierto? Muy diferentes entre sí. Exactamente. Y mencionamos estas distancias, a veces los números se pierden, ¿no es cierto? Porque quizás es clave comprender cuáles fueron las consecuencias de estas cercanías, ¿no es cierto? Por un lado, dominación, y por otro lado, pobreza y esclavitud, ¿no es cierto? Dominación, claramente, por el vecino mayor que tiene Cuba al norte, que es Estados Unidos, y pobreza y esclavitud, diría yo, más de la zona de Haití y de la zona de Jamaica, que fueron los lugares de donde provenían la mayoría de los esclavos para realizar los primeros trabajos forzados en la isla, ¿no es cierto? De hecho, el ideólogo de la independencia cubana, José Martí, planteaba que la liberación de Cuba debía realizarse, además de la metrópoli, que era España, también de Estados Unidos, o sea que si solamente se realizaba de España no iba a ser suficiente, ¿no es cierto? Porque la dependencia de Cuba con Estados Unidos es de larga data, y de hecho, cuando los liberales cubanos no lograron conseguir la ansiada independencia de España, allá por el año 1845, estamos hablando de un contexto de auge de la lucha social, donde va a surgir en la isla un movimiento anexionista que iba a durar toda la década de 1840 y también los primeros años de la década del 50. Este movimiento anexionista claramente iba contra los ideales de la independencia, así porque se planteaba la anexión de la isla definitivamente a Estados Unidos. Y este movimiento obviamente tenía su correlato en el triunfo en los Estados Unidos de la tendencia expansionista del presidente de aquel momento, James Polk, y había un núcleo de su gobierno que estaba integrado por partidarios de la esclavitud y además promotores de lo que es el expansionismo, ¿no es cierto? Pero para comprender mejor esto, les quiero leer un párrafo, ¿sí?, de un libro que trajimos para el día de hoy, que vamos a estar utilizando, que se llama Historia de Cuba, ¿sí? Es la formación y liberación de la nación. Ah, sí, una fuente. Exactamente. Y escrita por Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega. Y ellos nos explican claramente esto de lo que estamos hablando, sobre los grupos anexionistas, que justamente eran tres. El más importante, peligroso y poderoso era el de Occidente, que se denominó Club de La Habana. Su objetivo declarado era mantener la esclavitud y la propiedad contra las posibles acciones inglesas y frente a un eventual movimiento popular, ya fuese abolicionista o portador de intereses más generales, pero capaz de poner en peligro el orden social imperante. Sus figuras principales, José Alfonso, Miguel Aldama y Cristóbal Madame, eran dueños de grandes ingenios y numerosos esclavos. Veían en la anexión al sur de los Estados Unidos la preservación de sus intereses y la salvaguarda de sus propiedades. En primer lugar, pensaban en una salida pacífica a través de la compra de Cuba a España por parte de dicha nación, y solo en última instancia consideraban la posibilidad de un programa militar en tanto este podía lesionar sus intereses en la isla. Como podés ver, Sabri, este grupo realmente no tenía ninguna intención de que la isla lograra su independencia de España, sino que planteaban que incluso Estados Unidos podía comprarle la isla a España y anexionarla directamente para seguir haciendo negocios, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, cuando terminó el mandato del presidente de Estados Unidos, Polk, el que siguió en Estados Unidos se llamaba Zacharias Taylor, quien era dueño de una plantación en Cuba y además poseía muchísimos esclavos en la isla. Como podés ver, los presidentes de Estados Unidos tenían intereses muy, muy profundos, muy, ¿no es cierto?, marcados, en la isla. Muy sí. Marcados, exactamente. Y iba mucho más allá incluso de lo que podemos imaginar, ¿sí? Mucho más allá. Más adelante ocurre en la isla un movimiento denominado de Liberación Nacional que comenzó en el año 1868 y va a culminar con la ansiada independencia que se va a lograr luego en 1898. ¿Sí? Uh-huh. Pero antes de esto, exactamente el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes es quien se va a convertir en el jefe máximo de la revolución, ¿no? Esta revolución se levanta en armas contra el gobierno español, que todavía en aquel momento seguía en el poder, ¿sí?, en la isla, y liberó a todos sus esclavos, que él era, tenía propiedad, ¿sí?, tenía propiedad en varios esclavos y los liberó, y además dio a conocer un documento histórico conocido como el Manifiesto del 10 de Octubre. Este manifiesto planteaba las razones que tenían los cubanos para separarse de España definitivamente, pero mantenían la antigua legislación española en el sentido liberal, y además se planteaba así la abolición de la esclavitud, pero en forma gradual, o sea, no se estaba hablando, digamos, de una revolución completa, diría yo, ¿no es cierto? Claro. Básicamente el manifiesto lo que hacía era arengar a los antiguos criollos, ¿sí?, a defender el territorio y además a convertirse en verdaderos cubanos, pero en este caso sí independientes de España. En relación a esto, José Martí escribió un poema llamado 10 de Octubre, que me gustaría leerles porque es muy interesante y quizás sirva para aclarar un poco lo que estamos diciendo. Sí, claro. Dice así: no es un sueño, es verdad, grito de guerra, lanza el cubano pueblo enfurecido, el pueblo que 3 siglos ha sufrido, cuanto de negro la opresión encierra. Del ancho cauto a la escambraica sierra, ruge el cañón y al bélico estampido. El bárbaro opresor, estremecido, gime, llososa y tímido se aterra. De su fuerza y heroica valentía, tumban los campos son, y su grandeza degrada y mancha horrible cobardía. Gracias a Dios, que al fin, con entereza, rompe Cuba el dogal que la oprimía, y altiva y libre, yergue su cabeza. Decía José Martí en el año 1869, en relación al movimiento de Carlos Manuel de Céspedes del 10 de octubre de 1868. Así se llama el poema, de hecho, 10 de octubre, ¿no es cierto? Sí, muy, muy esclarecedor. Está muy bueno. La idea, sí. Este movimiento de liberación se expandió por toda la isla y 10 días después de que se inicia, se produjo la famosa toma de la ciudad de Bayamo, donde por primera vez se va a entonar el himno nacional compuesto por Pedro Figuereo, o más conocido en la isla en realidad como Perucho, ¿no es cierto? Claro. La primera estrofa del himno de Bayamo, que hoy es el himno nacional de Cuba, dice lo siguiente: al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumidos. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Esta es la, digamos, la primera estrofa de este himno, ¿sí?, que hoy incluso es el himno nacional de Cuba, y como podés ver, en aquel momento, digamos, es como que se planteaba realmente una verdadera liberación, ¿no es cierto? Sí, lo que también veo es que en el libro tenés una, en la página del lado, la estrofa que acabas de leer, Andrés, sí, está la partitura del himno. Exactamente. Vamos a sacar una foto después y la vamos a subir al Facebook y me al parece Twitter. Bien. Lo pueden ver en Libertad Radial y en arroba si no hay café. Cómo no, me parece una muy buena idea. Carlos Manuel de Céspedes entonces asumió la presidencia de la República y se lo designó además como capitán general de la Cuba Libre, luego de reclamar la libertad de todos los esclavos que se habían levantado con él en el año 1869. Céspedes pretendía la independencia total y absoluta de Cuba, como habíamos dicho antes, pero no obtuvo total apoyo entre lo que serían sus pares, ¿no? Sí. Y en el año 1873 fue depuesto del cargo por Salvador Cisneros Betancourt, quien se convirtió en el segundo presidente cubano. Los Estados Unidos, en este caso, no desperdiciaron todo este tiempo que estaba pasando, ¿no es cierto?, para desacreditar a la Revolución Cubana, y negaban a los distintos gobiernos que se iban sucediendo. Además de alimentar a los cubanos emigrados que luchaban por Cuba, obstaculizaban por todos los medios con propagandas, ¿no es cierto?, y también con fondos y con muchas expediciones, en aquel momento ayudando a España para convertir a los cubanos. Vos fíjate que Estados Unidos ya en aquel momento, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, sí, siempre obstaculizando la Revolución Cubana, en este caso la independencia, ¿no es cierto?, con propaganda en contra de ella, con fondos disponibles incluso para hacerlo, tal cual como ocurre hoy en día, sí, con la revolución del 59 que todavía existe. Hoy en día Estados Unidos sigue boicoteando constantemente la revolución. Eso no ha cambiado para nada y, como puedes ver, es una línea histórica, y por eso estamos explicando este proceso, que es totalmente correlativo con lo que sigue después, ¿no? Ajá. Pero la guerra contra España continuó y también se fue depurando, si se quiere, la ideología del movimiento de la independencia, que necesitaba de todo el territorio unido para la misma causa. Sin el territorio unido completo es imposible, ¿no es cierto? Sí. Y en 1878 se va a firmar lo que se llama el Pacto de San Juan, ¿sí? Que es, pone fin a estos 10 años de guerras y determina el fin de la experiencia de la independencia cubana, ¿sí? Que se vio obligada a reconocer al gobierno español como máxima autoridad. Este pacto, el Pacto de San Juan, lamentablemente viene a terminar con el sueño de la independencia y se vuelve a reconocer al gobierno español como la máxima autoridad de la isla. Es un retroceso, claramente, ¿no? Sí. Pero la cosa no iba a quedar así y el general Antonio Maceo, ¿sí? En desacuerdo con este Pacto de San Juan, Antonio Maceo es uno de los grandes ideólogos y líderes también de la independencia cubana y se lo recuerda muchísimo en la isla, en muchas localidades se pueden ver varios monumentos en su nombre, ¿no es cierto? Y en aquel momento Maceo, en relación a este pacto, toma la causa de la independencia una vez más, es como que él retoma esta causa perdida, ¿no es cierto? Y hay que decir que Maceo era campesino y además tenía mucha llegada a las masas populares. En este caso se diferenciaba bastante de los antiguos líderes de la independencia. Y su entrega a la revolución lo convirtió en héroe popular por excelencia. Por eso a Maceo se lo recuerda hoy en día con tanta vehemencia, ¿no es cierto? Hay que decir que Cuba realmente hace muchísimo honor a sus héroes de la independencia y de la revolución. Constantemente, sí. Día a día, diría yo. Maceo, junto a otros generales, como Félix Figueredo y también Guillermo Moncada, entre otros más, ¿no es cierto?, se reunieron con las autoridades españolas sin lograr un acuerdo, ya que la independencia y el fin de la esclavitud claramente no eran negociables para España. Fíjate vos que nombramos a Guillermo Moncada, quien va a darle luego su nombre al cuartel Moncada, que va a ser algo muy interesante que vamos a ver en la segunda parte de esta historia, que tiene que ver con el asalto, ¿no?, al cuartel Moncada. Lo que sigue a esto es la elaboración de la Constitución, en la cual se va a acordar la elección de un gobierno provisional por medio de voto secreto y directo, ¿no es cierto? Sí. Y así fue como el 16 de marzo de 1876 el gobierno provisional jura fidelidad al pueblo y a la revolución y el general Antonio Maceo se va a convertir en el jefe máximo de Oriente. Pero lamentablemente los españoles no se quedaron conformes con esto, obviamente, porque no querían perder la isla de Cuba, exactamente, ¿verdad? Exactamente, claro. Y volvieron a la carga, ya que tenían muchos más soldados dentro de la isla que los rebeldes, y además contaban con armamento para seguir combatiendo. España, hay que decir, había perdido la mayoría de sus colonias para esta época, algo que vamos a ver seguramente en otros programas, ¿sí? Con todas las revoluciones que se fueron dando en Latinoamérica, la de Cuba es bastante tardía, ¿sí? El proceso de independencia de Cuba es bastante tardío, pero España, de alguna manera, insistía con Cuba, tenía muchísimos soldados en la isla, y a pesar de todos estos movimientos de independencia, no dieron el brazo a torcer y siguieron combatiendo, ¿no es cierto? Bueno, que sí, muy interesante, es como un tire y afloje entre España y Estados Unidos en definitiva. Exacto. Y los cubanos siempre ahí a la palestra para la independencia. Si te parece, Andrés, vamos a pasar a otro tema musical. ¿Cómo no? Resulta que a fines del año 1950 se funda el Club Cubano de Jazz. Ajá. Esta fue una propuesta para que otros músicos, numerosos músicos del resto del mundo, pudieran acceder a la isla y tocar con los cubanos. Allí se da a conocer el talento cubano en materia de jazz. O sea, los cubanos son muy buenos en materia de jazz. Claro que sí. Y se destaca el guitarrista Carlos Emilio Morales, hoy guitarrista de un grupo llamado Iraquere. Carlos Emilio reunió al pianista Chucho Valdés, a Paquito de Rivera, ajá, y los tres fueron a tocar a la orquesta del Teatro Musical de La Habana. Los tres también fundaron en 1967 la Orquesta Cubana de Música Moderna, uh-huh, y en el mismo año surge la idea de conformar un grupo llamado Iraquere, enraizando la música, o sea, ellos lo que hacen es mezclar la música ancestral cubana y el jazz más auténtico de la región. Así que toda esta información que les acabo de mencionar es extraída, como dije anteriormente, del CD del grupo Iraquere, una colección volumen 3 del sello EGREM también, con un prólogo escrito por Leonardo Acosta. Así que los invito a disfrutar del primer tema de este CD llamado Camagüey, de Chucho Valdés y Rodolfo Estobal, del grupo Iraquere. soy un chico trabajador. Donde quiera me aparezco y siempre soy el mejor, todos dicen. El tema Camagüey de Chucho Valdés y Rodolfo Estobal del grupo Iraquere. Habrán notado esta mixtura entre la música ancestral cubana y el jazz, ¿no? Muy interesante. Muy bueno. Y eso tiene que ver con las influencias que hablábamos al principio, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que los españoles obviamente no se quedaron en el molde y volvieron a la carga, ya que tenían muchos más soldados que los rebeldes cubanos y además contaban con armamento para seguir combatiendo. Por eso no dieron el brazo a torcer y quisieron mantener a Cuba como colonia a rajatabla, ¿sí? Cueste lo que cueste. Así fue que el gobierno provisional que se había formado en Cuba, a cargo del mayor general Manuel Jesús de Calvar, decidió terminar con la lucha, definitivamente, enviando a Maceo, héroe de la independencia, al exterior con la excusa de comprar armamentos en Jamaica y también en Estados Unidos. Se lo quiso sacar de encima. Exacto, esto me recuerda al viaje de Mariano Moreno, sí. ¿No? En nuestro proceso revolucionario de 1810, cuando la Junta de Gobierno lo envía de viaje a Europa y él muere extrañamente arriba de un barco, sí. ¿Sí? Y luego la famosa frase, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, claro. ¿No es cierto? De Saavedra, ¿no es cierto? Pero me hace acordar, sí, justo se me vino a la mente esto, me parece bastante claro, elocuente. Como que las tácticas son bastante similares, ¿no es sí, cierto? Sí, claramente que sí. Y en su ausencia, el gobierno acordó con los españoles, una vez más, y el sueño de la independencia, una vez más, quedó trunco. Volviendo, digamos, al pacto de Sanjón que se había firmado, habíamos dicho anteriormente, y cerrando nuevamente el proceso de la revolución que había comenzado en 1868 después de 10 años de lucha. Al sacárselo a Maceo de encima, pudieron volver, digamos, a las cosas como estaban en un principio, ¿no es cierto? Mientras tanto, el capitalismo en Cuba se va a empezar a desarrollar, pero ya en forma notable. Pensemos que en esta época ya la sociedad cubana no era la misma que en la época colonial. Y el capitalismo estaba empezando a aparecer y a entrometerse en todas las relaciones que se estaban dando en la isla, ¿no es cierto? En esta etapa, Cuba va a ver cómo las grandes empresas extranjeras empiezan a invertir en la isla, ¿no es cierto? Pero allá a gran escala, digamos. Y la presencia inglesa, pero también norteamericana, se van a hacer muy pero muy fuertes, algo que luego, con el correr de los años, va a ser muy, muy importante también y va a jugar un papel muy destacado para los diferentes procesos. Claro. En aquel momento vos pensás, medios de transporte, ferrocarriles, todo lo que tiene que ver con la industria del azúcar, la minería, o sea, digamos, eran muchísimas, pero muchísimas las empresas y las inversiones extranjeras que se estaban, digamos, apareciendo, ¿no es cierto?, en la isla. Y la presencia del capital extranjero va a terminar convirtiendo a la isla de Cuba cada vez más dependiente, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Europa, ¿no es cierto?, pero sobre todo de Estados Unidos. Sí, en definitiva es el mismo proceso que realizaron los países conquistadores y colonizadores en todas las tierras, exacto. ¿No es cierto? El dominio económico e industrial también. Exacto, pero a Cuba le va a costar un poco más que al resto de los países tratar de salir de este meollo, ¿no es cierto? Pero bueno, mediante varios tratados y leyes, los gobernantes españoles de aquel momento le fueron entregando a Estados Unidos la soberanía económica de toda la isla, absolutamente, mediante tratados, digamos. Esto no es, digamos, algo hecho por casualidad, digamos, que se firmaba realmente, ¿no es cierto? Mientras se iba conformando una pequeña burguesía favorecida, ¿sí?, por los negocios que se hacían con Estados Unidos, y la mayoría de la población se va convirtiendo cada vez más pobre, ¿sí? Una pequeña porción de la isla se beneficia con todos estos tratados, pero la gran mayoría de la población cada vez se va convirtiendo más pobre en la isla, ¿no es cierto? Lo que no pudo detener la independencia extranjera en Cuba, en realidad sí fue el imaginario de la revolución, y fue desde la cultura, principalmente, donde más se va a propagar el espíritu revolucionario. Esto es muy interesante, porque lo que no se podía hacer mediante las armas, y en aquel momento justamente los líderes de Cuba y estos gobiernos provisionales, en realidad lo que hacían era poner, escombros en el camino de la revolución, pero sí va a ser la cultura donde se va a propagar el espíritu revolucionario, ¿no es cierto? Y la prensa también va a ser clave en este aspecto. Las ideas de José Martí, por ejemplo, van a trascender las fronteras de su patria, llamando a toda Latinoamérica a realizar la segunda independencia. José Martí planteaba realmente a realizar la segunda independencia de España como la habían realizado los países latinoamericanos de aquel momento. Qué importante son los medios de comunicación, ¿no? En este caso y en esa época la prensa. Fundamentales, fundamentales. Y junto a Martí, muchos otros poetas y jazzistas van a difundir el espíritu revolucionario de fin de siglo. Y ni hablar de la música, que al combinar diferentes elementos rítmicos y también instrumentos, van a producir el surgimiento del danzón, ¿sí? El famoso danzón cubano. Claro. Así es que desde las letras y también desde el ritmo, se va a ir configurando un sentimiento nacional que nadie lo va a poder bloquear a partir de este momento. Porque en estas letras se van a describir los problemas de los cubanos, ni más ni menos. ¿Sí? Es que en los folclores de cada país, de cada región, por lo general, expresan las realidades que viven y las protestas que tienen y sus historias, digamos, de la vida cotidiana. Exacto. Y es por todo esto que estamos hablando que el cubano va a asumir la revolución como parte del ser nacional. O sea, el cubano no concibe la no revolución, ¿sí? Es parte de su ser nacional directamente. Vos pensá que en una isla, en aquel momento en donde no superaba el 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Pero igualmente cada vez se sentía más pero más revolucionaria. En aquel momento soy sobre todo para las clases bajas, claro. En realidad, ¿no? Vos pensá que hay frases como, por ejemplo, hacer la patria libre, independencia o muerte, odio a la madre patria y muchas otras frases se van a ir haciendo común entre la gente, ¿sí? En aquel momento y van a, perdurar en el tiempo, ¿no? Claramente. Y estamos hablando de del trabajo para la primera independencia. Exacto. O sea que la cosmovisión cubana de la independencia se lleva en la sangre hace mucho tiempo y hace mucho más que la época del Che Guevara. Sí, claramente, por supuesto que sí. Porque además de esto que estamos diciendo, el hambre y la miseria del pueblo ayudan a hermanar, de alguna manera, este sentimiento, claro, de pertenencia y esta necesidad de revolución, ¿no es cierto? Y José Martí, que utilizaba un seudónimo en aquel momento que se llamaba Anahuac, para su labor revolucionaria, desde muy joven va a entrar en contacto con la cultura europea y también española en particular, ¿no es cierto? Porque Martí fue deportado a España y allí, en aquel momento, escribió La República Española ante la Revolución Cubana en el año 1873 y también va a estudiar Derecho y Filosofía. Martí va a regresar a Cuba al finalizar la Guerra de los 10 Años de la que estuvimos hablando. Pero antes estuvo en Europa, también en Nueva York, en París, en México, Guatemala. O sea, es un tipo que ha viajado muchísimo. Y al volver a la isla, en el año 1879, es detenido y nuevamente es deportado a España, donde él se va a escapar hacia los Estados Unidos. En Estados Unidos se va a quedar hasta 1895 y allí fue donde escribió gran cantidad de libros y también artículos entre los principales medios de comunicación. Donde Martí planteaba en aquel momento que era necesario derrotar al colonialismo en Cuba y también en Puerto Rico. Ajá. Al estar cerca de México, Guatemala y Venezuela también, él puede ver en carne propia la realidad americana y los distintos procesos independentistas que se estaban dando en aquel momento. Y es allí donde va a surgir su ideario latinoamericano, ¿no? Claro, por eso digo la ubicación estratégica de la isla, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con todas estas influencias, él se va a dedicar desde 1892 a la construcción de una organización única en la historia de América Latina, que se va a llamar el Partido Revolucionario Cubano, o el PRC, más conocido, ¿no es cierto?, que fue proclamado el 10 de abril de 1892. Para comprender la estructura político e ideológica del PRC, sí, quiero leerles las fuentes que nuevamente nos van a traer claridad a esto, ¿verdad? A ver. Dice lo siguiente: el PRC fue un partido para la independencia, no una asociación con fines electorales. Esto le dio una connotación especial dentro del siglo XIX latinoamericano. Entre sus objetivos, aparte de la liberación nacional cubana y auxiliar y fomentar la de Puerto Rico, estaba impedir la expansión de los Estados Unidos hacia el sur. Ajá. Por lo que puede decirse que desde su creación, el PRC impulsó concepciones autóctonas que rechazaban cualquier vínculo con el gobierno o la política norteamericanos. Como puedes ver, hasta el momento, el PRC planteaba algo distinto a todo en realidad, ¿sí? Sigue así, mirá. No solo Cuba y Puerto Rico, sino la América Latina toda, estuvo presente en las proyecciones del PRC. La liberación antillana era para Martí inconcebible sin la liberación efectiva continental. La trabazón dinámica entre ambas es uno de los aspectos más relevantes del ideario político de José Martí. José Martí entendía que no servía de nada la liberación de Cuba únicamente. Estábamos hablando de algo muchísimo más grande que involucra a todos los países latinoamericanos, ¿no? Más adelante, la fuente dice lo siguiente. El PRC no era una agrupación excluyente. Todo individuo que aceptase bases y estatutos, lo que implicaba por supuesto estar de acuerdo con la independencia de Cuba y Puerto Rico y pagar la cotización, podía pertenecer a él sin importar su raza, nacionalidad, religión o género. El PRC fue por tanto un frente amplio para la independencia. La base social del partido estuvo constituida por los obreros de la emigración, que eran principalmente tabaqueros, y por los sectores más débiles económicamente de la pequeña burguesía, en su gran mayoría intelectuales, al servicio de la nación cubana. En teoría, la gran burguesía no estaba excluida del mismo, pero en la práctica, el PRC funcionó como el partido de las masas populares cubanas y proyectó su actuación histórica y su ideario en función de los intereses del pueblo cubano, lo que fue recogido de manera muy diáfana en sus bases pragmáticas. El carácter radical de los contenidos del PRC lo convirtió en promotor de la revolución más profunda y democrática de continente en todo el siglo. Como podés ver, como decíamos, ¿no?, al principio, la idea del PRC y de Martí es una revolución continental, no estamos hablando nada más que de Cuba. Sí. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Y en marzo de 1892, Martí va a fundar el periódico Patria, desde el cual se van a plasmar las ideas martianas sobre la liberación. Y también hay que decir que en esta época va a ser la mujer cubana la que va a jugar un papel muy pero muy destacado. Pero en relación a esto, te quiero contar un poquito más, pero en el siguiente bloque, si te parece. Si te parece, me parece muy bien. Y si a vos te parece, podemos escuchar otro tema. ¿Cómo no? Venimos en un amplio abanico de géneros para denotar un poco las raíces culturales de Cuba. Saben que en Cuba la población aborda en un gran porcentaje raíces africanas, ¿no? Como bien decías en un momento, es tierra de esclavos. Claro que sí. También sus costumbres quedaron enraizadas en esta región y como tal, la religión es un eje muy fuerte de la cultura musical africana. Por ende, en Cuba también. El tema que vamos a escuchar ahora pertenece a Lázaro Ross, uno de los más altos exponentes de la música y el canto y la danza de la santería cubana. La colección pertenece a lo que se llama Orilla Aye de Lázaro Ross. Ajá. Es un documento sobre la cultura de cantos que traspasaron años y que se han transmitido mediante la oralidad de abuelas y abuelos de generación tras generación hasta los días de hoy. Cantos utilizados para invocar y construir la trascendencia espiritual de los marginados, obviar a los miserables de sus vidas, para lo que ellos llaman nacer dos veces y acogerse a las leyes salvadoras de sus orillas, que serían como, digamos, sus máximos religiosos, ¿no? Claro, claro. Toda esta información la expresa Francisco Valdés Velarde en un prólogo del CD extraído que compré en Cuba cuando viajamos, producido en este caso por el sello Abdala, del sello discográfico Unicornio, al que pertenece el tema que a continuación vamos a escuchar. Es muy cortito, se llama A Capela, interpretado por Lázaro Ross y un grupo de coristas. Esto fue grabado en el año 2002. Vamos entonces. Ojajara, así sae, borosai, güeñagüe. Borosai gwe nyawe fodun, borosai gwe nyagwe. Ohahara sisai, borosai gwe nyawe. Borosai gwe nyawe fodun, borosai gwe nyagwe. Ohahara sisai, borosai gwe nyawe. Borosai gwe nyagwe, borosai gwe nyagwe. Ojajara si sai, borosai gwe nyagwe. Ojajara si sai, borosai gwe nyagwe. Kwe mi onono, kwe mi obonsea, y ya kwe mi on. Kwe mi onono, kwe mi obonsea. Ya que mío, que mío no no, que mío boncea. Ya que mío, que mío no no, que mío boncea. Ya que mío, que mío no no, que mío boncea. y ya cue mío. Cue mío, no, no, cue mío, bon sea. Ay, ya cue mío. Cue mío, no, no, cue mío, bon sea. Bueno, cortito este tema a capela interpretado por Lázaro Ross y un grupo de coristas. Las redes sociales, Andrés, que hasta el momento no las mencionamos. Por favor. En Facebook podés encontrarnos como Libertad Radial. Contanos desde dónde nos estás escuchando, qué te parece el programa. Si querés alguna consigna en particular sobre estos temarios históricos que Andrés investiga para compartir, podés también solicitarlo. Y por Twitter, donde también mandamos mensajes así a quienes nos siguen, en @sinohaycafé. ¿Querés que continuemos? Habíamos quedado con la importancia de las mujeres cubanas. Exactamente. En este proceso de liberación, la mujer cubana va a jugar un papel muy, pero muy destacado. Y hubo muchos clubes femeninos, ¿sí? Donde mujeres como Inocencia Martínez, María Cabrales y Clemencia Báez fueron fundamentales para el combate por vía de los clubes del PRC, del cual contamos cuáles fueron sus bases en el bloque anterior, ¿no es cierto? Sí. Pero en relación a esto, quiero leerles nuevamente unas fuentes que son muy, muy interesantes con respecto a la actuación de la mujer en este proceso, ¿sí? Ajá. Dicen así. A ver. La independencia cubana puede sentirse realmente orgullosa de la participación femenina en su génesis y en su devenir. En la segunda mitad de la ya pasada centuria, la mujer, integrante fundamental de la sociedad cubana, hizo suya las ansias libertadores de la nación y desempeñó un rol trascendente en la batalla por la creación de la patria común. No pocas de las principales batallas y combates que tuvieron lugar en los campos de Cuba Libre terminaban para los hombres con la derrota de las tropas españolas o el abandono por estas del territorio insurrecto. A esa hora comenzaba el trabajo patriótico de la mujer en sus funciones de enfermera, madre, cocinera, lavandera, maestra y tantas otras ocupaciones imprescindibles para la prosecución de la labor revolucionaria. Es preciso entender que en aquellos momentos el trabajo femenino, salvo excepción, y la preparación de la mujer para asumirlo, apenas comenzaba en Latinoamérica. Una tradición de siglos y el poco avance de la formación económico-social capitalista destinaban al sector femenino a permanecer dentro del hogar, sin posibilidades de una adecuada realización personal. Cuando la cubana debió salir de las condiciones en que habitualmente se había desenvuelto su vida, el choque con el mundo circundante se hizo brutal, máxime si se tiene en cuenta que los hombres, en su gigantesca mayoría, se han quedado combatiendo en la manigua. La mujer debió entonces enfrentar el sostenimiento de los hijos y ancianos a su cargo, más el suyo propio, mantenerse muy al tanto de lo que acontece a la patria común, sortear la vigilancia española que la perseguía en su calidad de cubana y también de mambisa. Debió, en una palabra, sacar adelante a su familia sin imaginar siquiera por cuánto tiempo. Según su extracción de clase y su preparación, la cubana fue cantante, maestra, cocinera, criada, costurera, planchadora, obrera, cigarrera, jornalera agrícola y muchas otras cosas más en función de un sacrificio para el cual no había sido preparada en su infancia. A fuerza de coraje y patriotismo, la mujer de Cuba sentó una tradición de sacrificio y amor por su nación que incluso llega hasta los tiempos contemporáneos. Qué interesante la participación, ¿no?, de la mujer. En definitiva, todas las actividades que suele hacer como jefa de hogar resultaron ser de suma utilidad para la conformación de la revolución, ¿no?, o del intento, por lo menos, de la revolución. De muchísima utilidad, y además también vos pensá que en momentos en los cuales quizás los hombres ya habían perdido la fe, quizás, ¿no es cierto?, en la revolución, la mujer con su carisma, ¿sí?, ayudaron de alguna manera a convencerlos de que todavía había que seguir peleando. Sí, como, bueno, en definitiva esta cuestión maternal fue como un cumplido, por así llamarlo, de apoyo, de contención, de aliento. Totalmente, totalmente. Sí. Volviendo un poco a José Martí, él constantemente estaba viajando a Estados Unidos y también a Centroamérica, siempre escribiendo en el periódico Patria, ¿no es cierto? Y en aquel momento el líder de la revolución estaba realmente en todos los frentes y afrontando todos los problemas que se iban presentando, que la verdad eran muchísimos. Finalmente, el día del levantamiento va a ser un día de carnaval. El 24 de febrero de 1895, en la manigua cubana, donde la incorporación oriental va a ser masiva a la causa y van a ser tres grandes revolucionarios como Martí, Gómez y también Antonio Maceo quienes se van a unir a la causa, ¿no? Sí. Aunque cada uno de ellos tenían distintas posturas y también intereses, los tres van a estar de acuerdo en una Cuba libre definitivamente. Y para el mes de agosto de 1895, el 70% de la isla está en pie de guerra, ¿sí? Claro. Y en la localidad de Yimaguayú se va a crear el Estado Nacional de Managua con todos los delegados de la provincia de Oriente. Lo que faltaba, ahora sí, era que las provincias de Occidente se sumaran a la causa y va a ser allá sí donde se van a dirigir todos los esfuerzos, ¿no es cierto? Sí. Tanto José Martí como Antonio Maceo van a morir en la guerra y después de tres años muy pero muy violentos va a ser Estados Unidos nuevamente quien le va a empezar a reclamar a España que terminara con la violencia, porque Estados Unidos tenía muchos intereses en la isla y en toda guerra los intereses claramente están muy expuestos, ¿no es cierto? Claro, no es que sí. Estados Unidos le interesara en realidad la paz en Cuba, sino que realmente estaban muy preocupados, ¿no es cierto? Porque la guerra iba en contra de los intereses que Estados Unidos ya había invertido muchísimo en la isla, en todas las industrias y las demás cosas que hemos nombrado. Sí, antes. En todas las empresas que fueron a invertir en el territorio. Exactamente. Va a ser a partir de aquí lo que comienza con la llamada guerra entre España y Estados Unidos, ¿sí? Y en este caso la intervención yanqui, ¿cuándo no? Va a ser una intromisión para la guerra de la liberación cubana, ¿no? Después de tantos años. Estados Unidos va a desembarcar en la isla de Cuba con 16.000 soldados en junio de 1898. Ajá. Y el general Calixto García, quien en aquel momento estaba a cargo, después de la muerte de Maceo, se va a ver obligado a acatar las órdenes de los generales norteamericanos, lamentablemente. Lo loco de todo esto fue que una vez derrotada España, el himno nacional cubano no se va a escuchar en las calles de Santiago, como debería haber ocurrido, sí, sino que en realidad se va a oír el estadounidense y los verdaderos intereses de la ayuda, entre comillas, que Estados Unidos le va a aportar a Cuba, pronto iban a ser descubiertos, ¿no es cierto? Los yanquis se les debe caer un lagrimón al recordar esta fracción histórica, ¿no? Yo creo que sí. Finalmente, en diciembre de 1898, se va a firmar en París, un lugar neutral, un tratado entre España y Estados Unidos, mediante el cual se lleva a cabo el traspaso de la isla de Cuba de España hacia Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos estaba quedando con Cuba, además de Puerto Rico y Filipinas, y el proyecto liberador, después de 30 años de lucha, iba a quedar en la nada, ¿sí? Cuba no era ni libre, ni independiente, ni nada de ello, gracias a su vecino más molesto, ¿sí? Y la independencia finalmente no iba a mejorar la situación de los pobres y tampoco de los desfavorecidos. En realidad, todo lo contrario iba a ocurrir, ¿no es cierto? Sí. Pero esta historia, por suerte, no se termina acá, ¿no es cierto? Y en 1899... la Asamblea de Santa Cruz del Sur va a asumir la dirección del país intervenido, en este caso por Estados Unidos. Pero hay que decir que muchos de sus representantes van a ser cooptados por Estados Unidos, lamentablemente. Lo que sí, hubo una decisión patriótica de hacerse cargo de Cuba, pero no hubo unidad de proyectos colectivos, ¿no? Lamentablemente no hubo una unidad de proyectos que fueran en la misma línea, quisiera decir. Sí, lo que pasa es que, bueno, pensar que Estados Unidos colabora con Cuba para que se independice de España es algo que realmente genera una controversia, ¿no? Totalmente, bastante descabellado. Por su parte, el PRC se va a disolver a fines de 1899 y Estados Unidos no va a reconocer a la Asamblea de Santa Cruz, que nombramos anteriormente como órgano oficial, y los problemas para el pueblo cubano seguían sin resolverse, ¿no es cierto? Lo que sí, las ansias de lograr la ansiada independencia nunca iban a desaparecer en el pueblo cubano, aunque los problemas persistían, lamentablemente. Hay que decir que después de 4 siglos de dominio colonial, la sociedad cubana había definido ya cuáles eran sus necesidades, y después de tantos años de lucha, se había formado una conciencia histórica ya autóctona, diría yo, que dio forma a la nacionalidad cubana, de la misma que hablábamos antes, que se reflejaba en la música, en las letras y en las diferentes artes cubanas, ¿no es cierto? Ahora, el problema era cómo hacer para cerrar con éxito todos estos procesos revolucionarios que vimos hoy, ¿no es cierto?, que continuaban abiertos y que habían sido derrotados, y cómo sortear la intervención norteamericana, sobre todo, ¿no? Cómo perder de una buena vez por todas el estatus de colonia que se había logrado de España, pero ahora continuaba con Estados Unidos. Claro. Esta era la tarea fundamental en aquel momento. Y una vez logrado este objetivo, la labor luego iba a ser maratónica, porque había que erradicar todos los males del colonialismo, la corrupción que había en aquel momento, crear un sistema eficaz de salud pública, atender el asunto de la educación, incluir a los negros y también a los mulatos que estaban marginados en la nación, eliminar la discriminación a la mujer, como vimos anteriormente, también establecer el voto universal y muchísimas cosas más, males que aquejaron a Cuba durante tantos años de colonialismo y ahora con la intervención yanqui, ¿no es claro, cierto? Lo paradójico es que la desigualdad que había estaba dirigida hacia la mayoría de la población. Sí, por supuesto. O sea, negros, mujeres, ¿no? No estamos hablando de una minoría, sino todo lo contrario. No, todo lo contrario. Estamos hablando de la mayoría. Y en pocas palabras, lo que hacía falta en la isla era dar paso a una sociedad justa, de una vez por todas, ¿no? Y todo esto sin hablar de los cambios económicos que no podían esperar ya más tiempo para no depender más del imperialismo yanqui, ¿no es cierto? Por todo esto es que la revolución de 1959 no se puede entender si no contamos lo que fue el programa de hoy. Es un acontecimiento totalmente ligado a todo lo que vimos hoy. Por eso yo quiero invitarlos a escuchar el próximo programa para ver cómo cierra esta cuestión y para entender que la revolución cubana de 1959 está ligada históricamente al proceso de la independencia. Exactamente, como mencionaba en algún momento Andrés, el cubano trae en sus venas esta cosmovisión revolucionaria desde tiempos mucho más antiguos a lo que se conoce en los tiempos contemporáneos como el Che Guevara, Fidel Castro y demás. Por supuesto. Para cerrar, si te parece, Andrés, el cuarto y último tema de este programa pertenece a un grupo de músicos. Es un tema que yo elegí, se podría haber elegido un tema más conocido quizás, pero este particularmente me gusta. Pertenece a un grupo de músicos que tocaban en un club fundado en 1932. Ajá. En el barrio habanero de Buenavista. Ajá. Lugar donde tocaban música, se bailaba, había cursos, algo parecido a lo que en Argentina se llama sociedad de fomento. Sí. ¿No? Allí asistían las llamadas sociedades negras, se generaban allí los bailes más populares. El presidente de la sociedad era Julio Dueñas. Los asociados, la dinámica era que los asociados pagaban una mensualidad. Ajá. Era obligatorio en la época asistir de traje y zapatos a 2 tonos. Ajá. Y las personas blancas no podían ingresar. Era un lugar exclusivo para gente negra. Mirá qué interesante. En el año 1995, ya años más contemporáneos, sí, el director del grupo Sierra Maestra, Juan Marcos González, viaja a Londres. Y luego de contactarse con sellos internacionales, en su regreso arma una nueva orquesta que se llamaba la Afro-Cuban All-Star, convocando a músicos consagrados cubanos y a otros olvidados para grabar los 2 discos. Uno llamado Buena Vista Social Club y el otro llamado A Toda Cuba Le Gusta. Esto fue en el año 1997. En el 98, el disco Buena Vista Social Club gana el Grammy y alcanza allí el reconocimiento mundial. Disco con temas muy conocidos como El Cuarto de Cuba, Dos Gardenias, etc. Para terminar este programa, elegí pasar el tema Amor de Loca Juventud, que espero que lo disfruten. Para cerrar, saben que si no hay café para todos, no habrá para nadie. Es un programa libre, así que se puede escuchar desde cualquier lado, en cualquier radio. Quienes hicimos este programa fuimos Sabrina Coppola, quien le habla, y Andrés Santizo en la investigación histórica. Los esperamos el próximo programa, Andrés, para hablar sobre la última revolución y consagrada revolución de Cuba. Cómo no, no nos abandonen, nos estamos viendo la próxima. Chau. Era el amor de loca juventud.